A pesar del nivel de creatividad alcanzado, la vida privada y profesional del guitarrista empezó a ser más problemática. Fue detenido en Toronto bajo la acusación de posesión de heroína y, aunque los cargos fueron más tarde retirados, los procedimientos le acosaron durante casi todo 1969. Mientras tanto, Chas Chandler se retiró de la responsabilidad como manager después de perder la discusión con el co-manager de Jimmy, Michael Jeffrey, que se oponía a la dirección vanguardista que la carrera musical de Hendrix estaba tomando. Y aunque Noel Redding se desahogaba con una banda paralela, Fat Mattress, sus diferencias con Hendrix eran ya irreconciliables. Pioneros, un programa de Xavier Moreno para Radio 3 en Radio Nacional de España. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Cuando escribes una canción, tú no llegas y escribes "Te quiero". ¿Te acostarás conmigo esta noche? Es absurdo. Puedes decir, sentí que el techo se me desplomaba encima, y cosas así, ¿no? Hacer que aparezca el sonido. En el estudio lo trabajas para enfatizar o subrayar la palabra que quieras, no llegar, soltar, ¿harás conmigo el amor esta noche? Y después, de repente, la gran explosión. No. Por contra, tienes que hacer llegar de una manera natural la parte más pesada. Más dura, sin trucos ni nada parecido, porque estamos mostrando nuestro lado de estudio. Sin embargo, cuando estás en el escenario, la gente ya ha oído el disco. No pueden pedirnos que lo hagamos igual que en la grabación. Para eso bastaría con que llevásemos al escenario unas cajas llenas de cintas, o darle al público una colección de fotos y que se las llevasen a sus casas. Las colocaran en la pared y escucharan el disco. En directo tenemos otra manera de hacerlo. Y son dos lados diferentes para cada canción. Little child, the night I was born. Lord, I swear the moon turned a fire red. Well, my poor mother cried out, Lord, the gypsy was right. And I see the bell down right there. Set me on a eagle's back. Well, mountain lions found me there and set me on a eagle's way. Past the outskirts of infinity, and when he brought me back, he gave me Venus, which is rain. I'm right here in your picture frame. We'll be right back. My arrows are made of desire. From far away as Jupiter saw the mine. Say my arrows are made of desire. From far away as Jupiter saw the mine. Way down by the Midland Sea. I have a hummingbird and it hums so loud. You think you are losing your mind. From a flower named Blue, way down in California, and the New York drowns as we have had. Hey, 'cause I'm a blue child. Pioneros, un programa de Xavier Moreno para Radio 3 en Radio Nacional de España. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. El Experience dio su concierto final el 29 de junio de 1969. Jimmy formó entonces a los Gypsies Son and Rainbows con Mitchell, Billy Cox al bajo, Larry Lee a la guitarra rítmica, Juma Sultan y Jerry Vélez, ambos a la percusión. Este conjunto, de corta vida, bajo el nombre para la ocasión de Electric Sky Church, la Iglesia del Cielo Eléctrico, cerró el Festival de Woodstock, durante el cual Hendrix tocó su famosa versión homenaje al himno americano Star Spangled Banner. Traducido por algunos críticos como una declaración política, surge a la vez que el guitarrista es sujeto de crecientes presiones de diferentes grupos radicales. You can leave if you want to, we're just jamming, that's all, okay? You can leave or you can clap. Thanks. Thank you. kiss this guy. Put a spell on me. Help me, baby. Help me, baby. this summer. Yeah. I'd like to dedicate this one to the draggy scene that's going on. All the soldiers that are fighting in Chicago and Milwaukee and New York. Oh, yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. I had to do a thing called machine gun. Thank you. La banda de gitanos se disolvió después de solo 3 conciertos y en principio Hendrix confinó sus esfuerzos en completar sus estudios de grabación Electric Ladyland en Nueva York. Y entonces comenzó a trabajar en otro doble álbum, el nunca publicado First Rays of the New Rising Sun, Primeros Rayos de un Nuevo Sol Naciente. Y luego aceptó actuar con Cox y Mitchell. Sus últimos conciertos fueron extremadamente frustrantes. El ánimo del artista y las expectativas de su público crecían en direcciones divergentes. Su última aparición en el Reino Unido, en el Festival de la Isla de Wight, encapsulaba este dilema, aunque a veces la música producida en este concierto fue realmente magnetizante. Pioneros, un programa de Xavier Moreno para Radio 3 en Radio Nacional de España. Y esto fue todo por hoy. Fue el tercer capítulo dedicado a Jimi Hendrix. Como en el resto de la serie, contamos con la colaboración de Rodolfo Poveda haciendo la interpretación de las citas del artista. El próximo día concluiremos la serie. Hasta entonces, que paséis feliz día. Adiós, amigos. This is dedicated to Linda, to the cat right there with the silver face. Dedicated to Kirsten, Karen, and that little four-year-old girl with the yellow face. And I'd like to say thank you for the last 3 years. One of these days we'll